cicatrices mentales. Mucha rabia desde la infancia, recuerdos circunstanciales, carencia, perseverancia, hasta envidia de quienes con solo nacer ya tienen todo hacia la vida. Unos nacen en flores y otros en nodo, ni modo. Es verdad, soy rebelde, pero con causa. Mis ojos verdes están cansados de ver rojas matanzas. Mis manos no se cansan de utilizar el martillo para crear el futuro que hubiese querido de niño. No me humillo ante ningún ser, aunque me equivoque. Si no aceptas mi disculpa, ódiame, pero no me toque. Soy un Don Quijote, mis temas son hojas de mi diario, con el que se identifican varias decenas de barrios. Yo siempre he sido claro y he sido sincero. Dicen que soy malo, pero cada cerebro es un seno. A veces soy tranquilo, otras veces frío como hielo. Pero no es fácil ser Tyron y también ser cancerbero. Confieso, he tenido momentos donde no hay conciencia. Una canción de rock bien borracho a 160. Selecciono una mujer que ande también sin la conciencia para fusionar piel hasta que una noche fallezca. Se trata de equilibrio entre el bien y el peligro, de disfrutar sin dañar a terceros ni a ti mismo. Soy cual hip hop, elegante y apasionado. Yo como un soldado solamente después que ha luchado. Cabrón, el beat cancerbero en la voz. Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin buscarte, no sabes el rap. Oh my, Venezuela en flow, tú a la verdad. Cabrón, el beat cancerbero en la voz. Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin buscarte, no sabes el rap. Oh my. Sí, ese es el sonido del rap de los 90 que seguimos haciendo aquí. Y ahora empiezo con peso, los versos, esfuerzo, mis sesos, pienso del comienzo, por eso progreso en exceso. Paso a paso yo avanzo con mi mazo, desplazo a tantos payasos que ven por encima del brazo y de paso son fans. Caso que me canso de sapo, que con zapatos y trapos son guapos, pero ni que se huela de un saco. Podrán con este flaco, yo pago ataco a novatos lacos con sensatos relatos que mi rato libre saco. Yo complaco hambrientos de canto, ustedes tan asco. No me bato un talco, sin embargo la pauta marco. Por lo tanto no quiero llanto, sigo mi canto hardcore. A tu infarto sacan sos que me tienen caro. Primer asalto, maitero en el cuadrilátero. Pasado y novio, al papel con mi vocabulario. Estrafalario suena combinar un beat de capuro con mis labios que dominan el diccionario. Y me paré de mal humor, ando y no tengo calor. Así que haga el favor de subirle dos al reproductor. Póngame cara el culo, doblo el sello y apriete un puño. Y vacilate esta canción hecha para alimentar mi orgullo. Yo escucho voces en mi cabeza todo el tiempo compitiendo entre ellas, afectando como me siento. Me seducen, me excitan a hablar de el mal, me incitan, me dicen que el diablo es lo que el mundo en verdad necesita. Yo soy inteligente y estoy consciente que mienten. Escucho el beat y veo colores que están en mi mente. Y me inmediatamente enciendo un cigarrillo, escribo sin pensar para luego analizar eso que escribo. Y noto que rimas muy pedantes, pues a las humillantes dirigidas a quienes se crean mi contrincante. Y inmediatamente noto que suena brutal como un batazo en la cara con violador en un penal. ¿Yo qué puedo hacer si del arte soy prisionero? Jamás me cansaré de cantar en pro lo que quiero, pero hoy llega un día en que se acabaron mis modales. Y mientras que aparecen bolas se alegaba un pack de la fe. Lo más arrecho es que hay quien me oye sin influencia pa' después lanzarme. ¿Qué coño la madre piensa? No entiende que yo sueno pro, ustedes no. Oh, es que creen que el público es loco, ciego, sordo y mudo. Volví como pidió mi gente, le put más beat back. A lo que no te matan te hace más fuerte, dicen que nos recordarán cuando muramos. No por rap, sino por lo que soñamos. There's only one the way to walk is down the time to change. People all over the world me digan que no le gusta ese rap latino. Made from the corazón. Volví como pidió mi gente, le put my feet on. Made from the corazón. Ese rap que tú dices que al mío se parece, como dice el supa, man. No. Tiro. Muchos me dicen que le meta calmado, que a veces me paso, pero es que no entiendo. Me arrecha cuando explota el bajo, el bombo se dispara. Como una teta natural en mi cara, me excito y el grafito escribe de la nada. One step now. Así soy el rap cuando es crudo, cada rima como si en la nuca te diera con un tubo. Es que no hubo manera de frenar mi carrera a pesar de tanto que rezan al santo pa' que me muera. Deja que suene vita como pa' mí. A lot of bitches wanna be found out what they want like this kid. Y es que aquí soy like Churchill mirando en así. Break some beats and make some people happy. Cuando agarro el lápiz mi praxis es pura, no admite dudas. Se viste desnuda, se sirve cruda. Escribo por gula, calcula tu cancioncita principal con mi peor tema. A ver si entiendes que te debes retirar. Yo soy el yin, el yang, el comienzo de lo real, el final de lo artificial o como me quieras llamar. Es cuestión de tiempo. Mátense por un puesto que les apuesto o hace que se retuerzan a un defecto. después de muerto. Mi corazón es de piedra, por mis venas corren mierda y mis sentimientos parecen estar en huelga. Vuelva por donde vino, que en mi camino hay un solo carril para los forrín que cantan conmigo. Volví con mi niño, mi gente, le pupa a ti, le pupa a ti. Volví con mi niño, mi gente. Volví con mi niño, mi gente, le pupa a ti, le pupa a ti. Como siempre lo digo, sí. Byron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y cáncer. Verdadero guerrero con el tintero. Byron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y cáncer. Apo, te papo on the ground. Byron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y cáncer. Hace que los mochadores en paz descansen.